Estoy consultando de qué manera usted comprende de que esta olla común, y todas las actividades que se están haciendo en el territorio aportan a la lucha que estamos dando. Bueno, son un ejemplo de lo que debiesen haber hecho hace mucho tiempo los que gobiernan. Es decir, el altruismo, la generosidad, el compartir cosas, no la mezquindad, la ley del embudo, más de lo mismo. Yo creo que en este momento el pueblo está dividido, no como ellos creen, entre la derecha y la izquierda, sino que está dividido en dos sectores. Los que creen que el gobierno siempre tiene que ser político, los políticos nunca solucionan los problemas de la gente. Otros creemos que los gobiernos tienen que ser llevados a cabo por gente natural, que no estén ahí con la política es criminal. La política piensa que hay que matar a unos pocos para que vivan bien los otros y están sobre la base de la diezmación de la población constantemente. Eso ha sido siempre. Yo creo que lo que tiene que hacer ahora es entender que la gente quiere un gobierno que sea natural, que esté basado en las necesidades de las personas, por personas civiles, no de partido político de ningún lado. Eso es todo. Muchísimas gracias.